Y bueno, recordaros que si estáis escuchando la emisión ya lo sabéis, pero bueno, en todo caso, repasar el dial de Radio Bronca, es el 104.5 de la FM de Barcelona y alrededores. Y pues si queréis escucharla a través de internet, entrando en radiobronca.info, pues ahí lo tenéis fácil con el reproductor ahí a mano derecha en la página. Y podéis escuchar la señal pues en cualquier punto del planeta Tierra las 24 horas del día. Y recordaos también que bueno, pues tenéis la opción de escuchar tanto este programa como el resto de los que se realizan aquí en la casa en la página web del podcast, que es podcast.radiobronca.info. Hoy, por segunda semana consecutiva, por segunda emisión consecutiva, estamos acompañados aquí en el estudio, en la radio. La semana pasada tuvimos un programa pues de los característicos, de tipo musical, con nuestro especialista habitual en música tecno de los 90 y el sello GPR. Y esta semana cambiamos un poquito la temática del programa, no nos alejamos demasiado de pues tal vez historias que proyecta la música electrónica, pero sí que dejamos un poco de lado que es la parte más musical y nos vamos a centrar en un tema que es el ciberpunk y el transhumanismo. Y esto viene a cuento del festival Transhuman Fest, que se celebrará el próximo sábado en el CSO Pula Vida de Santa Coloma, próximo sábado día 14. Ya más adelante pues entraremos en detalle de lo que va a ser el festival, en qué va a consistir, pero en primer lugar, como es obligatorio, pues saludamos y presentamos a los dos compañeros del colectivo Cyborg Punch. ¿Lo he dicho bien? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Gracias por haber venido aquí al estudio de Radio Bronca. Bueno, que no es un estudio precisamente céntrico. No, pero es necesario hacer un viajecito, así que bueno, agradecemos la visita. Y como comentaba, pues bueno, hemos querido invitar a estos dos compañeros del colectivo Cyborg Punch para que nos comenten un poco. Pues en primer lugar empezaremos con las inquietudes, el origen de toda esta movida. Después ya decimos que entraremos en materia del festival, pues porque bueno, nos parece bastante, bastante interesante, una temática interesante que de alguna manera está conectada con la música electrónica, más allá de que pues bueno, música propiamente electrónica también sonará en el festival, después de todas las actividades que habrá durante la jornada. Así que, bueno, como comentábamos también un poco antes de empezar el programa, si os parece, empecéis explicando un poco cómo surge toda esta movida, de dónde viene un poco pues vuestro interés por el ciberpunk o el transhumanismo, que comentáis que bueno, también nos estáis iniciando un poco en el tema, si no me equivoco, y también bueno, para eso se hacen este tipo de festivales, para aprender un poco sobre la materia. Y bueno, pues como queráis, si queréis empezar explicando un poco vuestro interés por el ciberpunk y después ya nos metemos en materia al festival, pues adelante. Bueno, hola, primero de todo, gracias por invitarnos, muy contentos de estar aquí y poder hablar sobre el festival transhumanista que vamos a hacer. Uh-huh. y también un poco poder comentar de dónde ha salido el proyecto y tal. Bueno, en realidad todo esto surgió un poco de gente que habíamos conectado así por tener estos intereses en común. Uh-huh. Sobre todo veníamos un poco del tema del anime y del tema cinematográfico, ¿no? Vale, sí. A través de ahí que la mayoría de nosotros habíamos conocido pues todo el tema del ciberpunk y del transhumanismo. Uh-huh. Y bueno, nada, ahora pues más o menos un año o así nos surgió la idea de hacer lo que en principio va a ser un ciclo de películas relacionadas con el ciberpunk, emisiones, pero nada, fuimos viendo que podía ir creciendo y al final acabó derivando en el festival ciberpunk este que ya hicimos, ciberpunk, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora comentaremos un poquito, bueno, a grandes rasgos en qué consistió, porque es un poco el origen de este Transhuman Fest. Y bueno, es claro, es curioso, me comentabais antes, bueno, lo que acabas de decir precisamente, que la idea inicial pues era de organizar como una especie de cineforum, Me imagino, yo soy bastante, aunque he comentado que me interesa la temática, soy bastante ignorante de estas cosas que, no sé, por falta de tiempo, por prioridades, nunca me he metido de lleno, pero estamos hablando de, supongo, de películas como Ghost in the Shell, et al, ¿no? Etcétera. Efectivamente, Ghost in the Shell, Akira. Y bueno, y básicamente cualquier representación de un futuro próximo en el que la tecnología toma un lugar imperativo en la sociedad y se producen grandes transformaciones sociales y hay un bajo nivel de vida y un altísimo nivel de tecnología y se discute, pues al final lo que hace que una obra sea ciberpunk o no es la historia que cuenta al respecto de la relación entre hombres y máquinas o de cómo se desdibuja esos límites y cómo transforma una cosa a la otra y un poco la subversión también de los personajes, ¿no? hacia todo eso, que es, yo creo que es también la parte que nos animó a llevarlo a CSOs y hablar un poco de esto, porque era como, bueno, Cyberpunk utiliza el futuro próximo como una metáfora del presente y entonces nosotros creemos que es una buena excusa el género literario para empezar a hablar de que el futuro de mierda es ahora, ¿no? O sea, de que toda esta historia del control social a través de la tecnología y tal está pasando ahora y que debiéramos aprender de esos punks, ¿no? Que se rebelan contra la tecnología haciendo uso de ella, haciendo un uso muy perspicaz de ella. Y bueno, y claro, y dentro de todo esto, pues me parece interesante esto que comentabas ahora de trasladar un poco esto a CSOs, ¿no? A espacios autogestionados alternativos, supongo también pues para darle un poco todo este sentido crítico, ¿no? a la movida. Sí, justamente el ciberpunk, ¿no? lo que suele exponer, los futuros que suele exponer son distópicos, ¿no? Y como ha dicho mi compañero, en el que normalmente pues las organizaciones que están en el poder y que tienen la dominación utilizan la tecnología para someter a la población, pero a la vez los personajes de estas películas y de estos cómics, etcétera, y libros suelen también utilizar esta misma tecnología para subvertir el poder, ¿no? Y por eso nos parecía interesante que la visión que da el ciberpunk no es de un futuro en el que la tecnología nos ha hecho, bueno, progresar a tope y en el que está al servicio del bien y de la humanidad y bla, bla, bla, sino que es más bien al revés, ¿no? Y cómo podemos también, pues, subvertir toda esta utilizar esa misma tecnología para subvertir los mecanismos de dominación. De hecho, sí, claro, ahora, bueno, me viene un poco a la mente la idea, claro, de rechazar no tanto la tecnología en sí, sino el uso que se hace. O sea, por parte de corporaciones, por parte de, bueno, hablando en general del propio sistema capitalista, pero no es un rechazo en el sentido primitivista, de rechazo total de la tecnología, de negarla, sino de alguna manera de eso, de apropiarnos de ella y utilizarla pues en beneficio propio. Aunque, bueno, supongo que en el contexto en el que vivimos, la verdad es algo un poco complejo, complicado de realmente de llevar a cabo, ¿no? Me imagino. No, ahí intentamos en las charlas intentar establecer un poco los límites de eso. La verdad es que lo que nos queda es aprender y siempre, bueno, en torno a todo esto se nos ocurren pues talleres de encriptación para explicar un poco lo que es la navegación segura y todo esto de lo que se ha venido a llamar la privacidad en la red, ¿no? Una forma de protegerte de toda esta historia. Pero bueno, sí, como decías, que no deja de ser una crítica al capitalismo, ¿no? Y entonces, pues, como recurso literario, pues lo usamos como una cosa más. Muy bien. Y bueno, estábamos en que esta idea pues de original de hacer un cineforum se transforma pues en un pequeño, en un primer festival que se realizó en dos jornadas, si no me equivoco. ¿Es posible? ¿O me falla la memoria? Fueron 3 días, ¿no? Ah, 3 días. El final de septiembre fue 3 días seguidos en el CSO La Rampa también. Y bueno, al final pudimos incluir pues charlas, pudimos incluir películas, música en la medida de lo posible también por las limitaciones de los CSOs a la hora de la hora de la música, los vecinos, todo esto. Y bueno, pero fue bastante sorprendente porque de lo que había parecido solo como tres películas, cuatro que queríamos proyectar, pues acabamos armando algo bastante grande que ha derivado en el colectivo, en armar este colectivo Cyberpunk para dedicarnos un poco a seguir pues haciendo, realizando pues festivales y jornadas y cosas así relacionados con todos estos temas de la tecnología y los mecanismos de control, etcétera. Y por eso ahora pues vamos a estamos montando ya para el fin de que viene, como has presentado bien antes, el festival este de transhumanismo. Así por curiosidad, ¿cuántas personas sois en el colectivo? Aquí, bueno, nos acompañáis dos. Pues la verdad es que somos una órbita difusa de cyborgs que claro, entre las extensiones maquinales, las virtuales y las corpóreas, pues no lo tenemos muy claro cuántos somos, la verdad. Hay asociaciones, hay afinidades y a partir de ahí funciona un poco la movida. Siempre se suma alguien al carro, ¿no? Sí, bueno, también estamos colaborando para montar tanto el anterior como este con el Frente Sónico Futurista, que es otro colectivo que también, bueno, pues tienen muchos artistas y también lleva mucho más tiempo que nosotros en estos temas, tratando estos temas y bueno, siempre han colaborado de momento en los dos y tenemos proyecto de futuro de seguir colaborando. Y la productora de Un Metro Más, que Lady Di, también, que estuvo ahí también metiéndole bastante caña. El Festival Cyberpunk, este festival que se realizó a finales de septiembre, como comentabas, hablábamos un poco que había consistido pues en pases de películas, en charlas. No sé si queréis comentar un poco pues, la temática de las charlas, en torno a qué consistía un poco, qué temáticas se trataban. Si recordáis más o menos. Sí, así de habían, pues la verdad es que habían algunas sobre género desde la perspectiva trans y tal. Hubo otras sobre hablamos las en redes en el género y de la política. Ciencia ficción, en este sentido, la discusión sobre género y... Bueno, allí fueron una serie de personas que vinieron a explicarnos un poco su experiencia en una transición y cómo pensaban que en un futuro pues hipertecnológico podrían darse estas transiciones, ¿no? O qué sentido tendría plantearse el género en un mundo pues de cyborgs, ¿no? Por decir algo. Y entramos un poco por allí. La verdad es que el concepto de cyborg da bastante de sí. Ahí está el manifiesto cyborg de Donna Haraway, que la verdad que es como una especie de reescritura del lenguaje del feminismo. Está escrito ya en realidad hace un montón de años, pero en su época fue como empezar a deconstruir el género a través de este concepto híbrido, ¿no? De cyborg que no tiene género, se une ya por afinidades familiares y tal, ¿no? Y ahí pues sacamos una parte de género y luego evidentemente pues lo típico, ¿no? De como comentaba mi compañero, que charlas al respecto de la tecnología y la dominación y las estructuras de dominación como los estados y las transnacionales y las corporaciones, cómo hacen uso de esa tecnología, ¿no? para el control social y bueno, intentar centrar ahí un poco la historia. Bueno, la verdad es que no sé si me dejo alguna charla más que más. No, la verdad es que fue por ahí. También luego las películas intentamos que proyectamos cada día tres películas o dos películas, no recuerdo exactamente. Y intentamos que hubiera un poco de anime porque hay mucho de esta temática y entonces es interesante que hubieran películas anime cyberpunk. Intentamos hacer algunos más clásicos, que la gente, por ejemplo, Blade Runner se me ocurre ahora, y el otro día, que era, bueno, otro día más que hicimos un poco popurrí con las películas que creíamos más interesantes o que nos podían gustar más. De acuerdo, pues bueno, si os parece que pinchemos así un poco de música una vez hecha esta introducción y después pues ya nos meteremos poco a poco en lo que es este próximo Transhuman Fest del día 14. Así que bueno, os dejamos ahora con unos minutitos de música y nos encontramos de nuevo a la vuelta. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en la conquista de los sonidos en Radio Bronca, pues hablando de toda esta movida a cuento del Festival Transhuman Fest, que se realizará el próximo sábado día 14. Y pues una vez hemos presentado un poco al colectivo, a estos dos compañeros que han venido a presentarlo, y hemos hecho un repaso así a grandes rasgos de lo que fue el primer festival Cyberpunk, ahora vamos a hacer pues esta transición ya. En primer lugar, aunque brevemente, a nivel teórico, de lo que es el transhumanismo, que comentáis que bueno, es un concepto bastante ligado al cyberpunk y el que vosotros os estáis introduciendo también poco a poco, pues a través de este tipo de actividades, ¿no? Sí, justamente. El transhumanismo es una cosa que, como yo por lo menos, y bastantes de nosotros nos hemos metido más en este tema por el tema, pues a través de películas, de libros, etcétera. Sí. Siempre son dos temas que, bueno, depende de la obra, ¿no? Está claro, pero suelen tratarse bastante, ¿no? En la misma obra, tanto los temas cyberpunks de la tecnología de dominación que ya hemos hablado, como este tema del transhumanismo, que va a tocar un poco más, pues, todo lo que sería los dilemas que se plantean, ¿no? Con el avance de la tecnología. Y cómo la tecnología va modificando como al ser humano, hasta pues eso, crear unos dilemas de qué es ser humano, qué es no ser humano, los robots, ¿no? las inteligencias artificiales, por ejemplo, cuando adquieren un cierto grado de complejidad, podemos hablar de que tienen una conciencia como la humana, ¿no? Bueno, y toca todos estos temas, ¿no? Y como bien has dicho, no lo conocemos mucho en profundidad, y justamente el festival también nos sirve pues para contactar para componentes y nuevas. Sí, decidimos que bueno, que ese ligazón que se produce en lo artístico, en las producciones audiovisuales, pues nos dimos cuenta de que tenía un trasfondo ideológico muy diferente, ¿no? Y que en el fondo son dos perspectivas ligadas. O sea, tocan los mismos temas y en la literatura y en el anime se relacionan mucho, pero no tienen nada que ver, ¿no? En el fondo, cyberpunks pues son punks rebelándose contra el sistema, ¿no? Uh-huh. Y el transhumanismo es como una visión optimista de la tecnología y del futuro, en el sentido en el que va a ayudar a trascender la humanidad, pero en un sentido positivo. Es decir, o sea, la tecnología nos puede hacer mejores, ¿no? Y a veces la gente cree que el transhumanismo es solo esto de ser inmortales o tener capacidades físicas extraordinarias, ¿no? Como brazos biónicos, etcétera y tal. Y en realidad estamos viendo que hay un montón de ramas distintas dentro del transhumanismo que no se centran en eso, ¿no? Que van más allá, como decía el compañero, sobre la conciencia, sobre bueno, ir adquiriendo capacidades, pues eso, que en un momento dado hagan que en transhumanismo se habla mucho de la singularidad tecnológica, ¿no? Que es como la acumulación de cambios tecnológicos va a acelerarse en un momento dado, es una hipótesis, ¿no? Va a acelerarse en un momento dado hasta el punto de que en un proceso emergente va a producirse una conciencia superior a la humana, dijésemos, en términos de comprensión, de la capacidad de comprensión y de computación, de predicción, etcétera, ¿no? La hipótesis es que cuando eso pase, pues los humanos no entenderemos cómo habrá pasado, no entenderemos cómo funciona, y de repente tendremos una cosa que nos supera, ¿no? Y ya salen las teorías de que si van a haber resistencias de los biohumanos, ¿no? Que se negarán a ser deshumanizados, etcétera. Y esto es un tema pues que se ha tocado en series, pues eso, como Technorize, que vamos a pasar, ¿no? Que habla de una sociedad futura. Sí. donde sí, bueno, precisamente eso es lo que os iba a comentar o preguntar ahora un poco, qué tipo de obras de referencia o de autores pues estaban ligados a esa temática, porque yo, bueno, ya como comentaba desde mi ignorancia, el concepto cyberpunk pues sí que es como más conocido, ¿no? Se hace referencia a él pues tanto en la música como por ejemplo en el anime, en la literatura. Pero, por ejemplo, el concepto de transhumanismo que ahora comentabas, bueno, yo personalmente creo que es un concepto que no está tan tratado. O no, no sé si está un poco más oculto. Yo creo que está más oculto, ¿eh? Los compañeros de Frente Sónico, uh-huh, habían, dentro de sus filas, cuentan con personajes que habían estado en Pórtico Luna, que era una web donde de hecho se hicieron las primeras traducciones de los textos de Max Moore. De Max Moore, que es un, bueno, como una especie de filósofo así liberal, que ha hablado mucho esto sobre la mejora de el perfeccionamiento de la humanidad a través de la tecnología. Y bueno, otras figuras, pues hombre, yo creo que una clave es el Raymond Carthwell, que empezó el instituto este de la singularidad, ¿no? Que es como un montón de millones de dólares destinados a que personas piensen en cómo va a ser la sociedad en el futuro y cómo afrontar el cambio tecnológico este tan drástico que se ha venido a llamar singularidad, ¿no? Y bueno, y la verdad es que todo esto lo vamos a ir descubriendo un poco también en el sábado que viene, porque sí, antes de empezar todas las charlas, después de los pases de series que tendremos, pasaremos una especie de serie que se rodó y se publicó solamente en YouTube, que es H Plus, que va un poco de tratando todas estas temáticas. Algún documental tenemos por ahí también, mini documental, dijésemos. Y la serie esta de Tecnorise, pues al acabar todas estas piezas audiovisuales, por decirlo de alguna forma, va a haber una introducción sobre transhumanismo, que a cargo de estos compañeros que llevaban Pórtico Luna. Entonces, pues ellos la verdad es que nos pondrán al día mucho, mucho mejor que de lo que podríamos hacer nosotros ahora. Sí, bueno, se me ocurre ahora, claro, pensar que un poco el uso realmente o tan superficial o tan banal que hacemos realmente de la tecnología, ¿no? Aunque estamos rodeados por ella, ¿no? Pues este nivel de discusión realmente a nivel social es nulo, diría. O sea, sí, realmente sí, son ideas que no se discuten en absoluto. Y bueno, el uso de la tecnología es recreacional, muy a nivel superficial y sin tener para en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? que se comentan desde el ciberpunk o el transhumanismo. Sí, la verdad es que es un problema, ¿no? Que no se tengan, porque cada vez más con los avances que hay en tecnología va a ser algo más decisorio, tanto para el control social como para las posibilidades, ¿no? De cambio del ser humano y de plantear todos estos dilemas de qué es ser humano, qué no, o de que incluso puedan surgir entes tecnológicos que sean superiores y que adquieran pues dinámicas propias. Y es un problema porque si no se tienen estos debates, si no se hablan, quién va a llevar digamos la batuta de cómo vayan las cosas. Exacto. Van a ser pues los poderes que promueven, ¿no? Y ya sabemos pues cómo acaban las cosas. Bueno, que de hecho es lo que ocurre hoy en día y lo que viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es una temática que a nivel social, pues a nivel de la calle, se escapa y bueno, pues vamos ahí un poco como detrás de cómo quieren ellos que hagamos uso de las tecnologías y bueno, de... Sí, yo creo que aquí hay un tema muy, muy grande de responsabilidad de la gente, ¿eh? Sí. Porque, bueno... estamos utilizando internet sin entender incluso qué es internet, sin saber, sí, ¿no? las típicas confusiones, ¿no? entre internet y la web, ¿no? O a veces a la gente le explicas cualquier cosa de cómo funciona un servidor, etcétera, y es verdad, somos tremendamente ignorantes en cosas que estamos utilizando cada día, sí, y en ese sentido estamos expuestos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que igual que uno aprende a cruzar la calle mirando a lado para que no la atropellen, sí, ¿no? Tendría que mirar a través de qué conexiones y qué tipo de encriptación utiliza para enviar sus mensajes y en qué tipo de plataformas los difunde, ¿no? Bueno, no sé, hay, yo creo que quiero insistir en eso, ¿no? En que creo que es una responsabilidad de la gente ponerse en estos temas. Y... Ah, realmente es bueno, la tecnología, digamos, que avanza a un ritmo que el individuo, el ser humano, no puede asimilar, tal vez. La tecnología, pues eso, avanza, o sea, a un ritmo brutal, sobre todo en los últimos, pues tal vez, no sé, 20 años, en las últimas décadas, digamos. Y claro, realmente la capacidad del individuo, el ser humano, para asimilar todo esto es un poco complicado, ¿no? Es un poco difícil, claro, porque nos solemos encontrar en los contextos libertarios, autogestionados, anarquistas, lo que comentábamos un poco anteriormente, y además decías que en el pasado festival Cyberpunk había habido ahí una discusión, ¿no?, con una ponencia. Se realizó una crítica pues desde un rechazo pues un tanto primitivista, ¿no? Un rechazo, lo que comentábamos anteriormente, pues, absoluto al uso de la tecnología y no a la reapropiación de esta para nuestros propios intereses. Bueno, según sus argumentos, la tecnología no es neutra, ¿no? Porque parte de unos métodos de producción, sí, que ya son injustos en sí mismos y por lo tanto pues no tiene neutralidad la tecnología. El transhumanismo es una en ese sentido es una visión optimista al respecto. Y cree que sí se puede poner la tecnología al servicio de la humanidad y aún más, incluso mejorar la humanidad. Y yo creo que ahí será una buena cosa a tratar en la primera charla, donde trataremos los límites del transhumanismo. No, pues todo este tema del progreso. Cómo seguimos desarrollando y produciendo tecnología en un mundo de recursos finitos. ¿Cómo mantenemos este progreso? ¿Podemos hablar de progreso sostenible? ¿Tiene algún sentido desde una perspectiva anticapitalista? ¿Cómo lo hacemos esto? El tema de la perfección, para llegar a dónde, qué es mejor que otra cosa, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que decíamos antes, ¿no? Entramos un poco por todo el tema de la ficción. Y ahora que nos hemos metido en todo el rollo ideológico, hemos visto un jardín increíble. Y la verdad, digno de ser tratado, explorado. Pues bueno, ahora ya has ido dando pinceladas un poco de lo que será el contenido del Transhuman Fest, que si os parece, bueno, podríamos, así por dividir el programa por bloques, poner así un par de minutos musicales, después ya entrar de lleno en el programa. Pero antes os quería preguntar, bueno, es una pregunta con cierta mala leche, la receptividad de los CSOs para este tipo de actividades aquí en Barcelona, ¿es buena? ¿Os ha costado encontrar sitio? ¿O? Pues... Es una pregunta igual con un punto de mala leche, tal vez. Sí, mira. A ver, la verdad que los problemas que hemos encontrado ahora... Con los CSOs, sí, han sido llevar tantísima gente durante varios días seguidos, pues por ejemplo en espacios en los que teníamos que traer el agua a pulso, ¿no? Por decir algo, o en el que había una relación tensa con el vecindario por el abuso de las fiestas, ¿no? Y bueno, se tenía que ir con cuidado. Pero al margen de esos problemas que son de sobra conocidos ya por todo el mundo que sí, haya pateado un CSO, la verdad es que la gente alucina. Nos tienen así como por muy frikis cuando sí, a veces no saben muy bien de qué venimos a hablar, ¿no? Tampoco qué es el rollo que traemos aquí. Pero bueno, también como intentamos incidir en las charlas y en la manera de exponerlo, en todo el tema que hemos hablado antes de cómo subvertirlo también y de son temas que se tienen que discutir porque si no los que llevan la voz cantante son otras, ¿no? Y entonces la verdad es que tampoco hemos tenido mucha reticencia así a tratar estos temas. O sea, estamos hablando más bien de los típicos problemas logísticos de Barcelona, sobre todo con los CSOs en los últimos años, que no a nivel temático, por una cuestión y de que haya un rechazo ideológico, digamos, a las actividades de... pues del Festival Cyberpunk o del Transhuman Fest ahora. Para nada, bueno. Para nada. Todo el mundo ve la oportunidad de sacar algo positivo y de momento no hemos tenido absolutamente ningún problema en ningún sitio que hemos preguntado. Bueno, pues personalmente me alegro de ello. Bueno, pues vamos a escuchar a unos minutos musicales y ya pues después volvemos ya con el último bloque para entrar de lleno en el Festival Transhuman Fest y presentar su programa. Thank you. You've been listening to... Pues regresamos aquí en La Conquista de los Sonidos con los dos compañeros del colectivo Cyborg Punch para pues ya entrar de lleno en lo que será el programa del Transhuman Fest. Por cierto, evidentemente ha estado sonando música electrónica hoy en La Conquista de los Sonidos, y pues que sepáis un poco que esto es como a modo de ejemplo, ¿no?, o de anticipo musical de cosas de sonidos que estarán presentes pues en los conciertos y en las sesiones de DJ de este festival que ahora trataremos. Bueno, en primer lugar, recordar que el Transhuman Fest se realizará en el CSEO Pula Vida, que es un CSEO que está en el Passage, en el Paseo Salcereda, número 8, si no me equivoco. Tenéis ahí los metros de Baró de Viver o de Fondo. Bueno, creo que es línea roja tanto uno como otro. Bueno, en todo caso, sí, hacéis uso de la tecnología si no lo sabéis y localizáis el sitio y las paradas de metro correspondientes. Pues bueno, adelante, como queráis, vais presentando ya el programa del festival. Vale, pues bueno, del tema sónico os va a hablar luego mi compañero, que vamos a intentar que sea así un poco curioso todo. Uh-huh. Y bueno, el festival vamos a empezar por la mañana emitiendo dos series que ya hemos hablado. Una es H Plus y la otra es Technolize, que bueno, tratan un poco todos estos temas transhumanistas y tal, y va a ser así una emisión non-stop todo el rato hasta después de comer, ¿no?, que es cuando empezarán las charlas. Y tenemos también toda una tarde así de charlas. A las 5:30, como comentábamos un poco antes, haremos una intro, ¿no?, de estos compañeros que ha comentado antes. que de Pórtico Luna. Exacto, de Pórtico Luna, que habían sido, bueno, una de las primeras personas que habían empezado a traducir textos transhumanistas al castellano y tal. Y bueno, era una introducción un poco al tema para la gente que venga y que no sepa muy bien de qué va, pues que pueda entender luego las charlas que vienen de después, ¿no? Claro. Que tenemos a dos ponentes pues bastante, bastante potentes. Una es la Elizabeth Rosselló, que tiene un blog que lo podéis consultar en internet, y también tiene un, bueno, participa en un programa en Radio 4 también, que habla precisamente de estos temas, ¿no? Del transhumanismo. Bueno, ella habla como de futurismos, retrofuturismos, tecnología, pues, y cómo afecta a la sociedad y tal. Un poco de todo, ¿eh? Vale. Y el otro ponente que va a venir, que si no me equivoco ya contamos con él en el último festival y quedó bastante contento y le apetecía volver también a él, es Francisco J. Pérez, que bueno, también escribe sobre todos estos temas y es bastante experto en la temática. Sí, había publicado, de hecho el libro que vino a presentar al primer festival fue Azeldama, publicado por Origami, que era como una metáfora de Barcelona Cyberpunk, ¿no? La Barcelona Cyberpunk. Y bueno, pues eso, Eli va a hablar un poco de los límites del transhumanismo y J. Pérez ya nos meterá ahí una buena caña. Ya os adelanto el título, que ya es para quedarse sentado, que es Tecnogénesis, Ontología Cyborg y la Cuarta Discontinuidad. Wow. Entre nombre de obra filosófica y ciencia ficción. Sí, solo entender el título ya tiene tela. Sí, sí, conceptos. Por eso pensamos allá la intro también, para que la gente que venía desubicada se ubicase un poco. Sí, sí, bien, bien pensado, sí. Y bueno, y justo después de Jota, haremos una mesa abierta donde participarán algunos de los miembros de Pórtico Luna y los dos ponentes de las otras dos charlas, y donde intentaremos establecer un diálogo, bueno, al un poquito más con el público, ¿no? Más abierto al respecto de todos estos temas. Así que al principio hablaremos mucho, mucho, mucho sobre transhumanismo y después discutiremos sobre transhumanismo durante un par de horitas también. Y luego viene la música. De música tenemos unos clásicos del Carmel ECM, Tecnopunk, el Tecnopunk barcelonés. Que esto, bueno, como decía mi compañero, hemos intentado que todos los grupos y todas toda la música, aunque tengo que decir que estoy un poco en contra de que se hable de música ciberpunk, ¿no? o transhumanista, ¿no? No creo que en términos musicales se pueda hablar de etiquetas como estas, pero sí que es verdad que hay estilos que hacen un uso particular de la tecnología. Y en ese sentido hemos querido buscar estos huecos extraños que se producen en algunos grupos, ¿no? Bueno, aparte de ECM, ¿qué va a venir así también? Un grupo de formación expresa para el festival, que es la gente de Frente Sónico. Se van a recomponer entre ellos, se van a quitar algunas de las partes y se van a volver a fusionar como un Transformers. Hará una mutación. Así. Una mutación tecnológica, y nos presentarán un grupo que se llama H+. Que es habitualmente el acrónimo que se utiliza para referirse al transhumanismo. Y sus letras van a estar basadas en manifiestos transhumanistas. Así que va a ser aquí una buena mezcla de música y performance. Y después, a partir de las 12, ya empezamos ya con los DJs, ¿no? Como decíamos, de la misma forma que insistimos en la omnipresencia de la tecnología en lo literario y en lo audiovisual y en lo intelectual, pues en la música también. Y está un compañero, Lastro, que estuvo durante meses visionando todo este tipo de películas y sintetizando sonidos que le sugerían esas películas, esos ambientes. Y luego viene con una controladora enorme y empieza a hacer un live con todos esos sonidos y la verdad es que hace una atmósfera verdaderamente futurista. Después nos acompañará también Blackout, que es un un chico que tiene un repertorio extensísimo de industrial, cibercoth y de todo un, bueno, un montón de cosas que la verdad soy incapaz de nombrar ahora porque... ¿Acabadas en core? En core, sobre todo, mucho core. Y luego nos acompañará también un compañero de Frente Sónico, Jorjaco, que ya veremos lo que nos trae preparado. Nos ha asegurado que va a meter mucha caña también. Y bueno, un personaje que hace un programa en Radio Bronca aquí. Hostia, sí, los domingos. Hostia, no. Sí, un tal SNR que me han dicho que tiene un programa así todo friki de música noise y cosas, ¿no? Así ahora, raras. Estará voy a ver ahora quiero conocerlo, ¿no? A saludarle a ver qué dice. Y luego uno de los compañeros Cyborgs que va a rematar con un set brevísimo pero intensísimo para cerrar la noche. Agarraos. Muerte y destrucción es el concepto. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, nos van a acompañar un par de VJs. Ah, bueno, es importante, claro. Sí, sí. Sí, sí, porque la verdad es que... Va a dar juego. Todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Del glitch y del sí. Error, ¿no? Y de cómo se relaciona también la tecnología fallida y los rotos de la tecnología con una especie de oportunidad creativa, ¿no? Y va a estar ahí Black Video Barcelona, que forman parte también de Frente Sónico, y VJ Steffi, una compañera que ha estado recopilando también un montón de material de películas y series de anime para hacernos un set de Beijing especialmente para el Transhuman. Muy bien, pues así de completo es el programa de este Transhuman Fest, que os recordamos tendrá lugar el próximo sábado, 14 de marzo. Antes, bueno, ya pues de cerrar el programa, quería preguntaros, no sé si tenéis algunas otras actividades en mente o un poco qué perspectiva tenéis respecto a estos, pues este, bueno, ya segundo festival que vais a llevar a cabo, si tenéis alguna idea de cómo puede evolucionar esto, no sé, un poco comentáis así el futuro cercano. Bueno, sí, queremos seguir organizando este festival que en principio, bueno, ya lo estamos moviendo, de momento no podemos decir porque no tenemos tampoco seguro dónde será ni tal, bueno, será en un centro social de Barcelona, a ver si podemos conseguir un sitio también con espacios guapos y grandes para poder hacer diferentes cosas. Claro. Y de momento es el proyecto más serio que tenemos porque trae muchísimo trabajo, aunque parezca que no, 3 días de charlas y música y tal. Sí que habrá una cosa especial que ya iremos comentando, bueno, por las vías habituales, que será un concurso de relatos cortos sobre ciberpunk, transhumanismo, etcétera, que todos los que quieran participar, pues a través de nuestro Facebook y tal, lo pondremos en marcha en breves. Sí, es una parte que tampoco queremos olvidar, ¿no? Gran parte de esta culturilla viene del mundo literario y de la misma forma que en el primero le dimos un espacio con el cuentacuentos y la presentación del libro de Jota, pues en esta segunda edición también queremos darle su propio espacio. Muy bien. Bueno, si queréis comentar esas vías habituales por las cuales se puede seguir las actividades que realizáis. Sí, el Facebook es el de Primer Festival Cyberpunk de Barcelona. Y bueno, básicamente nos comunicamos a través de eso, del Facebook, ¿no? Sí, porque no tenemos cuenta Twitter ni nada, pero bueno, es algo que subsanaremos. Sí, voy a comentarle también a la gente que si quiere, pues hay más información o ver el cartel del festival, hacer un poco de seguimiento, también tiene un evento creado en Facebook para poder seguirlo, sí. Muy bien, pues nada, recordaros una vez más este Transhuman Fest el próximo sábado 14 en el CSO Pula Vida, que se encuentra en Santa Coloma de Gramenet, en el Passatge Salsereda, así pronunciado en catalán, número 8. Y bueno, pues tenéis ahí el Metro Línea 1 Baró de Viver, cerquita, y os animamos pues a todas y a todos a que acudáis, porque, bueno... por la presentación que nos han hecho los dos compañeros del colectivo Cyborg Punch, la cosa pinta muy muy interesante. Pues nada más, no sé si ya para cerrar queréis añadir algún último apunte. Si no, pues evidentemente muchas gracias por haber subido hasta aquí, hasta Radio Bronca, habernos acompañado y habernos hecho este avance tan interesante de este festival. Nada, agradecerte a ti el espacio y que esperemos volvernos a encontrar cuantas veces haga falta para decir que en este mundo hipertecnológico hay algo de esperanza. Muy bien, pues con este mensaje nos despedimos. Ya sabéis, aquí en La Conquista de los Sonidos, el programa habitualmente sobre música electrónica no convencional y no comercial, hoy ciberpunk y transhumanista, en Radio Bronca 104.5 de la FM, también en radiobronca.info a través de internet, los domingos de 7 a 8 de la tarde. Podéis escuchar la repetición cuando podamos restablecer la continuidad de música, la continuidad de la programación, pues la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y si no, pues como os comentaba al principio, tenéis disponible el podcast en la página podcast.radiobronca.info para escucharlo en cualquier momento. Las formas de contacto con el programa, pues por un lado tenéis el correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com. Y por otro lado, pues el blog del programa sonidosnorestringidos.wordpress.com. Una vez recordado esto, pues ya nos despedimos hasta la próxima emisión, hasta la emisión del próximo domingo, post Transhuman Fest. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.